Radio Cuyum. Bueno, estamos acá con la senadora Noelia Barbeito. Noelia, buenas tardes. Una convocatoria que ya es masiva y promete serlo más. ¿Vos qué pensás? ¿Cuáles han sido las razones de esta masividad, más allá del descontento de los docentes? ¿Y qué opinión tenés de por qué están convocándose tanto docentes acá? Mira, creo que por un lado el gobierno viene maltratando hace muchísimo a los trabajadores de educación, con el ITENAULA, diciéndole que se comen la merienda de las escuelas, mandándolos al psiquiátrico. Realmente es un maltrato enorme el que hace este gobierno para con ellos. Y creo que esa es la respuesta de que hay fuerzas. El gobierno hoy tuvo que hacer un pequeño cambio en su propuesta. Yo creo que es un reconocimiento a que lo que venía diciendo era realmente miserable y que tiene que, tiene que cambiar esta propuesta porque era inaceptable. Ahora hay que ver, yo creo que fuerzas hay para seguir peleando, pero sobre todo, lo más importante es que los docentes están en la calle y que desde la comunidad, los padres, los estudiantes, los vecinos, todos tenemos que apoyar a los trabajadores de educación porque gracias a ellos tenemos educación pública. ¿Cómo se entiende que se diga que no hay dinero para aumentar salarios o arreglar las escuelas, pero por otro lado, como denunció Lautaro, se reducen las multas a las grandes empresas de transporte, se reducen impuestos a las empresas privadas en la provincia? Y yo creo que es así, que esos los ceros los agregan para los sueldos de los funcionarios y los legisladores que cobraron más de 5.000 pesos de aumento en una sola cuota. Es decir, que a fin de año un funcionario, un legislador en esta provincia va a pasar a ganar más de 100.000 pesos de bolsillo, es decir, más de bruto, mientras las maestras, los trabajadores estatales, los privados, los trabajadores de las viñas, los jóvenes que trabajan en comercio, en call center, cada vez les cuesta más llegar a fin de mes. Y como bien decías, se sube el boleto del colectivo a la vez que se le dan beneficios millonarios a los empresarios del transporte. Entonces es un gobierno que, más allá de que tenga algunos matices con el gobierno nacional, gobiernan para los ricos y ajustan al pueblo trabajador, y eso no quedan dudas, sobre todo cuando vemos este maltrato que hacen hacia los trabajadores de educación. Por eso insisto que es tan importante que esté toda la comunidad acompañando acá a los maestros, las maestras, los celadores, a todos. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.